Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer a mi querido amigo David Roldán estos maravillosos años que llevamos con Crash Clásica, con toda la relación, pero gracias a él he logrado conocer pues a un montón de gente fantástica del mundo de la música clásica, que sería muy largo de citar, y gracias a esto tenemos hoy aquí a Oliver Díaz, un amigo, un compañero, como diría nuestro querido Arturo, un tipo, la verdad, voy a decirlo así claramente, un tío cojonudo que está con nosotros y que es gijonés, que es de aquí y siempre es, bueno, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un placer, encantado de estar aquí. Pues bueno, pues como iba diciendo, hoy vamos a hacerle una entrevista y espero que, bueno, que salga lo mejor posible. Bueno, antes de empezar, Oliver, yo una cosa que siempre pregunto es, ¿cómo empezaste en este berenjenal de la música clásica? Porque claro, esto... Dime, ¿cómo empezaste? Bueno, al final, como para todo hay una primera vez y siempre hay, diferentes maneras, ¿no? Digamos, en este caso, en mi casa había una gran afición a las artes en general, pero a la música en particular, y bueno, pues un poco por imitación, ¿no? Mi padre, que era baterista de un grupo, digamos, de bodas, de pachanga, como decimos aquí en Asturias, pues enseguida a mí eso me llamó la atención. A ellos les hacía mucha ilusión que yo me dedicara a la música. De hecho, yo me llamo Oliver porque, lo voy a decir aunque es un poco cursi, pero me llamo Oliver porque en aquella época, cuando mi señora madre estaba a punto de dar a luz, estaba muy de moda la película Love Story, uh-huh, en la que el protagonista se llamaba Oliver y era músico. O sea que, bueno, para haceros una idea, ¿no? Un poco de la afición que había en casa y de ese anhelo, ¿no? Por las artes en general, como digo, no solo por la música. Y bueno, pues viéndolo en casa, era lógico, ¿no? Que enseguida me decantara un poco por esta profesión, por esta afición en un principio, ¿no? Uno nunca sabe después si va a llegar a profesional o no y cómo le va a ir en la vida, pero yo creo que la música, antes que una profesión, es una diversión, es una afición, es una manera de vivir y una manera de sentir. Y bueno, luego pues los caminos ya veremos a ver por dónde te llevan, ¿no? Y si te haces profesional o no profesional, bueno, en fin. Pero un poco por ahí empezamos. ¿Y los primeros estudios, que los decís aquí en Gijón, entonces? Sí, sí, sí. En la... iba a decir extinta, pero yo creo que no. En la escuela de música que entonces... porque en Gijón no había conservatorio en aquel momento. Hace ya bastantes años de esto. Entonces, la escuela de música, que yo supongo que era un poco el sitio principal donde estudiar música aquí en Gijón, que estaba en la cátedra Jovellanos, en el antiguo Instituto Jovellanos. Uh-huh. Pues bueno, me llevaron ahí de crío y ahí di un poco los primeros pasos, ¿no? Guardo muchísimo cariño a mis profesoras de entonces, Marta Cabeza, que hoy es profesora del conservatorio y a la que me apoyó incondicionalmente. Incluso habló con mis padres, bueno, en fin, para decirles que estaría muy bien que me pudieran dedicar más tiempo todavía, quizás buscar incluso otro sitio, ¿no? En contra de los intereses de la propia escuela de música. Como digo, fue un gran apoyo para mí y yo, la verdad es que iba feliz a las clases de música. Como digo, Marta Cabeza tenía mucho que ver en todo esto. Charito del Valle también, a la que guardo un grandísimo recuerdo. Y bueno, un poco esos fueron los comienzos. Y la verdad es que me parecía una cosa divertida, incluso el solfeo, que yo recuerdo que muchos de los compañeros, y siempre se ha dicho, ¿no?, que es una asignatura árida, difícil. En fin, yo me divertía, me gustaba y era un poco... fue un poco lo que me enganchó a empezar a estudiar. Ahí estuve unos años examinándome libre en el Conservatorio de Oviedo, que era un poco el proceso que había que seguir. Si no eras alumno oficial, pues ibas a examinarte al Conservatorio de Oviedo. Y luego ya en mis últimos años de piano, yo creo que estaba en séptimo, octavo de piano, los dos últimos años del grado medio de entonces, hoy ha cambiado la ley, el plan de estudios, quiero decir, pues ya se inauguró el conservatorio en Gijón. Terminé esos dos últimos años en Gijón, después en Oviedo, que era un poco el proceso normal, hacer el grado superior, y luego, bueno, pues ya vinieron diferentes aventuras. ¿Y cuál, qué aventuras fueron? Vale, vale, era, pues, no sabía si querías entrar en eso ahora o después. Sí, no, era un poco para que nuestros oyentes quisieran saber, porque además muchos de nuestros oyentes son asiduos del Jovellanos, de la sí. OSPA, y te han visto muchas veces, y anteriormente ya te conocen, de la etapa de la orquesta que había aquí en Gijón. Entonces, sí. Vamos a dar ese salto, a ver cómo llegaste un poco a la dirección. Bueno, fue un proceso. Mira, yo tengo muchos compañeros, amigos, con los que siempre hablamos de esto, ¿no? Y muchos de ellos me dicen que ellos ya soñaban con ser directores de orquesta desde niño y que era una cosa que les fascinaba. Yo he de reconocer que a mí no. No era una cosa. Primero hay que entender que también yo en esa época estaba muy vinculado a la música popular, porque lo que comentaba antes de mi padre, ¿no? De tocar. Se llamaba el grupo Trébol. Ah, Trébol, sí, sí, sí, sí. No me digas que te suena. Sí, sí, claro, me suena, hombre. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí, bueno, sí. Pues ahí hice mis primeros pasos. De hecho, yo empecé tocando con ellos las primeras bodas cuando tenía 9 años, que era. Hoy es absolutamente ilegal y entonces también, lo que pasa que bueno, entonces no se perseguía tanto. Se podría hacer un pequeño Mozart, pero moderno. Sí, bueno, sí, es mucho decir eso, ¿eh? Pero vamos. Sí, con 9 años por ahí danzando ya. Sí, tengo anécdotas bonitas en lo que era, lo que es ahora el Casino de Gijón, entonces era la Sala Acapulco. Sí, sí. Bueno, yo he tocado muchas noches ahí siendo muy crío y creo recordar que la primera vez que fuimos a tocar, evidentemente, a mi padre le dijeron, miren, ustedes disculpen, pero puede tocar aquí, pero el niño desde luego se tiene que ir a casa. O sea, ¿dónde va un niño de 11 años tocando aquí a las 12 de la noche? En fin, mi padre siempre les decía, vale, miren, el único que sabe música es él, con lo cual si se va él nos tenemos que marchar todos. Bueno, con lo de saber música me refiero a que era el único que sabía música, o sea, en el sentido de leer una partitura, ¿no? De conocer el lenguaje musical. Uh-huh. Ellos eran todos músicos, pero músicos de oficio, músicos de en fin, de esto, ¿no? Y así, entonces estuve muy vinculado siempre a la música moderna, hasta un punto que cuando tenía 15 años, después hubo, si te sonaba Trébol, igual te suena más Sientas Tour. Pues eso me suena menos. Fíjate. Bueno, pues mira, supuestamente era un grupo mejor en el que, digamos que di el paso, mi padre ya se retiró un poco. Uh-huh. y tenía buenos amigos en Sientas Tour, compañeros de trabajo, él trabajaba en Sidesa, y entonces, bueno, pues de alguna manera me dejó. Les confió el hecho de que yo fuera con ellos, ¿no? Yo seguía siendo el Benjamín del grupo con Sientas Tour y fue una época preciosa también. Y en ese punto hubo un momento en el que hubo una ligera tentación de irme a Madrid a hacerme músico de estudio, que entonces era una cosa que estaba, bueno, digamos que, bueno, muy valorada. Era una manera de hacerse profesional, ¿no? ¿De qué año me estás hablando aproximadamente? Uy, espera, pues mira, yo tendría 16 años, esto tiene que haber sido el 2003. ¿2003? No, lo digo en broma. Tengo muchos más años que eso. No, sería, pues calculo yo que el 88 más o menos, ¿eh? Claro, me puedo ir. En aquella época, yo te lo digo porque, bueno, aparte de este programa de Crash Clásica, también tengo una de rock. Y hablando con gente de aquella época, pues me decían que el problema que había es que los grupos de rock realmente no sabían tocar muy bien. Entonces, se producía un LP, se llamaba muchísimos estos músicos de estudio. La gente, bueno, se buscaba la vida así. Claro. Sea, se veía bien, ¿eh? Este era un paso. Para mí era un paso, no había salido de Asturias, ¿eh? Entonces, para mí era un paso que yo entendía como una aventura siendo un crío, ¿no? Con 16 años o con 15 años todavía eras un crío, encima yo no había salido de aquí. Era irse, pues eso, a hacerse músico de estudio en Madrid, hacer las giras de Maritrini, me acuerdo en aquella época, de Víctor Manuel, de toda esta gente, me parecía una aventura tremenda. Y yo llegué a casa diciéndole a mi padre, papá, oye, que me ha pasado esto y me apetece, buah, yo creo que es un paso, a mí me parecía una enormidad aquello, ¿no? Porque además yo admiraba mucho a todos esos músicos, algunos de los cuales hoy son grandes amigos, como Andreas Prisbys, por ejemplo. Y justo con él fue con el que hablé yo de aquello. Vale, es uno de mis grandes amigos. Sí, él es mayor que tú, pero yo, que soy mayor que tú, pues yo en los años 80 estaba muy metido en el mundo del rock, era un chavalito, y algún concierto, pues tocó él, tocaba con Glutamato y Yeye. Bueno, yo. Andreas es un músico tremendo. Sí, los llevamos tremendo a los conciertos del Marqués hace años, sí. Hizo un concierto guapísimo con la flauta y tal, estuvo muy bien. Él es impresionante, además es impresionante, haga lo que haga, en música clásica es increíble también, es una cosa. De hecho, tiene algunos proyectos que conocerás. Bueno, estamos desviando un poco del tema, pero sí, sí, Looking Back sí. Son una maravilla, que se los recomiendo a todo el mundo que los escuche, porque la verdad es que valen mucho la pena. En fin, en aquel momento, pues eso, fue una oportunidad que a mí me parecía única y preciosa, ¿no?, de irme a Madrid. Y básicamente mi padre me dijo, mira, no tienes campo para correr. O sea, tú te quedas aquí, a partir de ahora dejas todo esto y te dedicas a la música clásica solamente. Seguí haciendo mis pinitos, después con la Big Band del Conservatorio de Gijón, que a la sazón fue un poco, junto con la banda de Candás y algún otro proyecto, fue un poco mi primera experiencia en la dirección de orquesta. Hablo sin haber estudiado dirección de orquesta jamás, ¿eh? O sea, también en la Big Band no hacía falta, era una cuestión de, bueno, pues desde el piano más o menos decir lo que se hacía y ya está, ¿no? Pero fue un poco, ahí llegó un poco, digamos, mi primer interés en la dirección. Por eso te decía antes que realmente yo esta cosa de desde niño me llamara la atención, no, estaba quizás, bueno, muy diversificado mi atención, ¿no? En general a diferentes músicas. A partir de ahí sí que me empezó a interesar un poco más. Con la banda de Candás ya fue, bueno, una cosa que además a mí me atraía mucho y también me motivaron y me ayudaron mucho, ¿no? Y me animaron mucho, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues, chico, parece que esto no se te da del todo mal, quizás deberías pensar... Total, que paralelamente a esto, empecé a dar clase en el Conservatorio de Gijón y después en la Escuela de Música de Candás, y estuve unos años, como hasta los 22, 23 años, dando clase, cosa que me creó un poco de desazón, ¿no? Veía cosas en la enseñanza que no me gustaban y sobre todo esta cosa cerrada, ¿no? Que parece que uno tiene que dedicarse solo a dar clase y que a veces en vez de más que clase, más que profesores, a veces parecíamos, en fin, polis de guardería, ¿no? De alguna manera. Y eso me quemó un poco, siendo todavía muy joven, y empecé a plantearme que digo, bueno, yo, profesor de conservatorio, hasta que me jubile, no lo veo. No, yo personalmente no lo veo. No me apetecía, no me llenaba, me gustaba mucho el escenario. Y ahí me planteé un cambio que fue el de irme a Estados Unidos a estudiar. Y bueno, pues un poco así, de la noche a la mañana, en un calentón, de estar un poco cabreado con todo, decidí, solo se me ocurrió escribir a la embajada americana pidiendo información sobre las universidades en Estados Unidos, ¿no? Y una cosa llevó a la otra. Inmediatamente, con esta organización tremenda que ellos tienen para todo, pues escogí varias universidades que me parecían interesantes en composición, piano y dirección, que era un poco, yo había estudiado composición y piano y me interesaba mucho la dirección. Pues elegí un poco lo que me parecía que estaba mejor en las tres asignaturas, pensando en, bueno, ya veríamos a ver qué te depara el futuro, ¿no? Escribí. Me contestaron, me invitaron a hacer la prueba y fui, hice la prueba, entré y cuando me quise dar cuenta estaba viviendo en Baltimore, ¿no? Estudiando piano en un principio. Estuve unos cuantos años en Baltimore, 4 en concreto, y desde ahí como todos sabemos, las universidades americanas son, en fin, funcionan maravillosamente bien, pero son caras, ¿no? Las matrículas. Entonces, uno o tiene una beca o es difícil mantenerlo. O sea, puedes hacer un esfuerzo grande y tu familia puede hacer un esfuerzo grande por irte un año, pero después o uno consigue una beca o tenemos que volver, no hay otra, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que salió una beca para correpetidor, para pianista del Departamento de Ópera. Era una cosa que además a mí ya me acercaba mucho también más a la dirección. Me dieron esa beca, con lo cual un poco económicamente pude estar tranquilo y estudiar el tiempo que necesitara y a la vez di un poco ese paso hacia la dirección de orquesta, ¿no? Digamos, empecé a meterme un poco en ese mundo. Ya un par de años después, más o menos, se nos ocurrió hacer una pequeña locura que hoy todavía sigue en pie, que es el Festival de Piano de Gijón, que van, yo creo que 22 ediciones, sí, sí. Ya. Esto fue con profesores míos de Estados Unidos, que les encantaba España, que en fin, venían en vacaciones y les encantaba. Decidimos, oye, ¿por qué no hacemos un festival aquí? Iniciamos un festival y en ese festival tuvimos la suerte de que, yo tuve la suerte, de que se propuso la idea de hacer algunos conciertos con algunos de los jóvenes pianistas que venían, que eran jóvenes de un nivel tremendo, ¿no? Se creó una orquesta ad hoc para eso y Julian Martin, mi profe de piano, me dijo, oye, ¿por qué no lo diriges tú? Coincidió que en el Teatro Jovellanos, además, estaba Carmen Veiga, de directora gerente, una persona a la que quiero muchísimo y otra de mis grandes valedoras, y ella dijo que adelante. Bueno, me puse inconscientemente al frente de la orquesta, hicimos 2-3 conciertos el primer año, yo no me acuerdo muy bien, y bueno, eso fue un poco el arranque, ¿no? A partir de ahí ya di el paso de irme a Nueva York, a Juilliard, a estudiar dirección, de hacer las pruebas. Entré en Juilliard y bueno, ya una vez que te especializas, un poco las cosas vinieron más rodadas, ¿no? Siempre, desde luego siempre porque Gijón fue un apoyo fundamental para mí durante 10 años casi que estuvimos con la OSIGI o algo más, 10, 11 años, ¿no? No, bueno, tengo que decir a los oyentes que siempre que viene Oliver al Jovellanos, pues siempre lo dices, a la vuelta Y dice, estoy aquí porque es mi casa, o sea que, vamos, se ve que es un hombre muy agradecido a la ciudad, que eso siempre es importante decirlo. Entonces, a partir de ahí, bueno, estás aquí en Gijón, desgraciadamente la orquesta se disuelve, y ahí, ¿cómo das el salto siguiente? Porque este hombre está así, es como un saltamonte, va de montaña a montaña, siempre hacia arriba, por supuesto. Yo estaba muy a gusto en Gijón porque, uh-huh, en fin, tenemos muchos amigos en común, como David Roldán, al que acabas de mencionar antes, que además era amigo desde la infancia, estudiábamos juntos en el conservatorio, y toda una generación, ¿no?, que habíamos hecho esa orquesta, esa OSIGI, ¿no?, Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón. A partir de ahí hubo un movimiento político, como suele suceder en estas ocasiones, en muchas ocasiones, ¿no?, desgraciadamente en este país hubo un movimiento político que decidió que ya estaba bien de gastar en una orquesta de música clásica porque eso no tenía sentido y se estaba yendo mucho dinero, entonces había que invertir el dinero en otro tipo de cosas. Curiosamente esto lo decidió alguien que presumía de ser músico, ¿eh? Curiosamente, pero en fin, esa es otra historia. ¿Qué ocurre? En un momento así, yo no me había preocupado mucho hasta entonces porque nunca he sido mucho de pensar. Estaba en una situación muy cómoda, digámoslo así, ¿no? En un ambiente en el que me quería mucho, en el que yo quería mucho a la gente, me dejaban trabajar a mis anchas, entonces yo no me preocupaba mucho de salir o de buscar un agente o de hacer una carrera, no sé, fuera de Asturias o demás. Con lo cual fueron pasando los años y de repente ya empezaba a salir algo, empezaba a hacer algunas cosas en Madrid, pequeñas todavía, pero empezaba a hacer Jardines de Sabatini, la temporada de verano, alguna cosa así, ¿no? Pero llegó este cambio político y entonces, como sucede muchas veces, ¿no?, al final conviertes la necesidad en virtud y te obligan a, de alguna manera, a moverte, porque si no, en fin, te quedas en tu casa. Y decidimos, María, mi mujer, que es madrileña además, pues decidimos irnos a Madrid. Y empezaba a salir algo de trabajo en Madrid, empezamos a hacer cosas. Y a partir de que me fui a Madrid, la verdad es que las cosas vinieron muy rodadas. Empecé a trabajar mucho en Madrid, mucho en otros sitios como director invitado. También Madrid es otro escaparate para todo. Y a partir de ahí empezaron a llegar oportunidades y digamos que un poco de esta manera encontré mi primera agencia con Chalambra, a la que también le agradezco muchísimo todo el trabajo que hizo conmigo. Después llegó el Teatro de la Zarzuela, que fue un paso muy importante en mi carrera, evidentemente. Pues que bueno, cuando mi hijo David, que eras director de la Zarzuela, dije, madre mía, que eso es un cargo muy importante en España, no es ninguna tontería. Sí, no, hombre, fue un paso muy importante. Claro. Era un momento en el que estaban yendo muy bien las cosas y yo estaba trabajando mucho ya aquí y fuera, ya estaba haciendo muchas cosas. Y bueno, ahí tengo muchísimo, como siempre, la verdad es que yo siempre lo digo y es verdad, he tenido muchísima suerte con la gente con la que me he tropezado en mi vida, muchísima suerte. Gente que me ha apoyado mucho, grandes amigos. Y en este sentido, una vez más, Beatriz Altobelli, la que hoy es mi agente, que es una absoluta maravilla, en fin, daría para otro programa hablar de ella. Uh-huh. Emilio Sagi, una persona que sin prácticamente conocerme en aquel momento me apoyó muchísimo, y yo sé que tanto Beatrice como Emilio Sagi fueron un poco mis valedores para llevarme al Teatro de la Zarzuela, ¿no? Y eso, evidentemente, pues también supone un pequeño impulso más. Decías tú antes, saltos. Fíjate, yo tengo la sensación de que en la carrera, en lo que he vivido hasta ahora, no ha habido saltos, sí una progresión continua, ¿no? Estos son dos pasos adelante, uno atrás, dos pasos adelante, uno atrás, siempre. ¿Saltos para atrás? Sí. es una progresión continua, pero bueno, efectivamente hay momentos en tu carrera, hay momentos que suponen un impulso, ¿no? Y desde luego el Teatro de la Zarzuela lo supuso porque, en fin, es un teatro. ¿Cuántos años tuviste en la Zarzuela? Cinco. Cinco años. Sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues se termina ese proyecto y, sí. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Ya empiezas ya a estar por toda Europa? ¿Cómo es la historia? ¿Ya bueno, lo estabas haciendo antes? Ya estaba haciendo antes, un poco seguir la progresión, digamos. Claro. En el mismo, el Teatro de la Zarzuela me abre muchas puertas, te da una visibilidad, te da una credibilidad también, ¿no? Que a veces, en fin, puede resultar más complicado. Me ayudó mucho, como digo, a dar ese paso siguiente, ¿no? Y a establecer más vínculos también fuera de España. Y a partir de ahí vienen un poco las cosas rodadas también, ¿no? Pues esto ha sido hace dos años, pues estos dos últimos años han sido dos años de trabajo de freelance muy intensos, viajando mucho, trabajando mucho prácticamente con todas las orquestas en España y conocer muchos otros sitios, tener la ocasión increíble de trabajar con músicos de diferentes culturas, con orquestas de diferentes países. Y bueno, han sido dos años maravillosos que dan paso a otro periodo que tiene pinta de tener una cierta estabilidad, al menos. Bueno, ahora que estamos saliendo, que hoy estamos hablando de, bueno, que están varias orquestas, voy a poner pues a Oliver Díaz dirigiendo la Orquesta de Radiodifusión Española, que yo creo que es una de esas orquestas que todos los aficionados a la música en España queremos muchísimo, porque desde que eres pequeño la estás escuchando. Y una pregunta, lógicamente, pues siempre escuchabas música, y el día que fuiste a dirigir a Radiodifusión Española, no sé si es algo especial o algo, no sé, como es una orquesta tan especial para todos los aficionados a la música en España. Sí, no, la verdad es que yo creo que esta no era la primera vez. Este es un concierto de temporada. Bueno, sí, porque fue el primero que vi por aquí, sí, de la quinta. Pero, hombre, sí, es una de esas orquestas que cuando llegas por primera vez es claro. Una de las orquestas que marcan un poco tu camino también, ¿no? Pero al final, yo creo que para nosotros es siempre muy especial el primer ensayo de cada programa. Muy especial en todos los sentidos, también el sentido de los nervios. No es tan difícil el concierto en sí, no hablo de dificultad técnica o de dificultad musical o algo de esto, ¿no? Sino de afrontarlo tú mismo como el primer encuentro con la orquesta, ¿no? Incluso aunque sea una orquesta que conoces bien, porque al final, hay esos 5 o 10 primeros minutos, 10 igual me quedo largo, esos 5 primeros minutos en que la orquesta te mide un poco, tú mides a la orquesta y que te sientes muy vulnerable, ¿no? Digamos. Vale, vamos a escuchar ahora aquí a Oliver Díaz dirigiendo nuestra querida Radiodifusión Española, que como siempre hemos hablado mucho aquí en Class Clásica, de Radio Nacional de España, de la antigua Radio 2, ahora actualmente Radio Clásica, que escuchamos todos. Bueno, vamos a ponernos a ello. Y vamos a escuchar aquí la quinta de Tchaikovsky, que es una maravilla. Absolutamente. Es una auténtica maravilla. Vamos a ver a Oliver Díaz aquí. Lo estoy viendo aquí por YouTube, porque tengo que decir que tiene un canal que podéis seguir. Tiene presentaciones de zarzuela, tiene un montón de cosas para que veáis lo buen comunicador. Y ya estáis escuchando que tiene una voz maravillosa. Oliver, qué cosa más guapa que la Quinta de Checos, que es una auténtica maravilla. Bueno, antes de empezar el programa, estuvimos tomando una cervecina antes, aquí en la Vique, un bar que está aquí al lado, y estuvimos hablando de lo que es el sonido de una orquesta, ¿no? Entonces, yo, de ser que, como soy ya viejuno, siempre he pensado que en el caso de la OSPA, que ahora actualmente, bueno, el año que viene va a tener un director, pero estuve sin él. Entonces, pregunto, la gente que sabe estas cosas, siempre les pregunto la misma cosa. ¿Es bueno que un director esté muchos años? Porque en mi idea hay que crear un sonido de orquesta. ¿Tú qué opinas sobre esto, Oliver? Esa pregunta es complicada. A ver, los tiempos han cambiado mucho y las relaciones de los directores con las orquestas también. Entonces, hoy es difícil estar muchos años en una orquesta y no creo siquiera que sea muy saludable. No creo que sea muy saludable, salvo en caso, si exceptuamos, Ricardo Muti en Filadelfia, por ejemplo, o los grandes directores, digámoslo así, ¿no? Es difícil hoy mantenerse mucho tiempo en un puesto y no sé si es muy aconsejable, porque, como digo, las relaciones de los directores con las orquestas han cambiado. Antes era una cuestión muy dictatorial donde el director tenía el peso absoluto. Hoy en día no es así. La orquesta tiene mucho más peso, mucha más personalidad. Los comités, no lo digo en mal sentido, a veces en el bueno, a veces en el malo, pero quiero decir, todo es mucho más democrático, ¿no? Es mucho más moderno en este sentido y entonces tú no puedes hacer simplemente lo que tú quieras como se podía hacer antiguamente, que hay casos, por ejemplo, como Mravinsky, que encerraba bajo llave a la orquesta, ¿no? Y la tenía encerrada antes de salir de gira y decía, de aquí no nos vamos hasta que esto no salga bien. Y si son 6 horas de ensayo, son 6, y si son 8, son 8. Esto hoy en día está absolutamente fuera de lugar, ¿no? Es otro momento, como lo es para todo en la vida. Respecto al sonido, sí, yo sí creo que un director puede afectar al sonido de una orquesta, o debe afectar al sonido de una orquesta. No tanto en el sentido de que el director va a llegar y va y cambiando, y va con una serie de cuestiones, no sé, casi mágicas, va a hacer que la orquesta de repente tenga otro sonido. No, las orquestas tienen cada una su personalidad, en el mejor de los casos su sonido, su manera de hacer, pero sí que el director, cuando es un director que trabaja asiduamente, marca una pauta, deja una impronta, ¿no? En la manera de hacer, en el sonido, en la manera de hacer las frases, en la manera de interpretar, qué buscar en una sinfonía, ¿no? Hay directores que buscan pues más una grandiosidad en el sonido tremenda. Todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, Karajan con Berlín, ¿no? Uh-huh. Seguramente, ya heredado de Furtwängler, incluso antes. Pero, por ejemplo, hay directores, como estábamos hablando de Ricardo Muti, ¿no? Hablando, por ejemplo, en Verdi, en el que esa direccionalidad, esa energía, esa pegada, también lo convierte en pura emoción, en pura sangre, ¿no? Digamos que más que en el sonido, que también es en la impronta, en la manera de hacer música, en la manera de construir juntos, ¿no? Yo creo que eso sí es importante, que las orquestas tengan una personalidad. Y en ese sentido, es una cosa que he vivido mucho, no tanto quizás en España, no por la calidad de las orquestas, al contrario, yo creo que aquí tenemos además orquestas de primerísimo nivel, y en general el nivel de las orquestas en España es bueno, sino por seguramente la manera de hacer. Seguramente por la tradición de esas orquestas, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a los países del Este, la sonoridad es diferente, la manera de hacer es muy marcada. ¿Por qué? Seguramente porque llevan generaciones y generaciones de gente, de familia incluso. O sea, yo he experimentado cosas así, por ejemplo, en Belgrado, en la Filarmónica de Belgrado, ¿no? O en Moscú. Incluso hoy en día, estudiantes que se forman allí, pero que luego se van a estudiar a otros países, pero vuelven a su orquesta. Y continúan una tradición y tienen una manera de hacer muy determinada. Tienen un peso específico y un sonido muy específico, ¿no? Y en ese sentido, yo he disfrutado mucho, he aprendido mucho también de estas cosas, porque uno a veces puede ser un poco naive, sobre todo cuando empieza a viajar, ¿no? Pensando que uno va con su idea de cómo se debe hacer una música, especialmente cuando viajas con tu música, ¿no? Y esto ocurre mucho, que cuando un director español va fuera, pues al principio muchas veces te llevan para hacer música española, ¿no? Y he tenido experiencias muy bonitas, algunas de ellas que hablábamos antes off the record. Por ejemplo, en Belgrado, que es una fantástica orquesta, haciendo el sombrero de tres picos, pues en la danza de los vecinos, esto estábamos hablando en diciembre, ¿no? Con un frío contundente y con una buena nevada, pues hubo un muy buen feeling en la primera lectura, y cuando empezamos a trabajar, pues cuando pasan estas cosas y estás a gusto, te puedes venir arriba. Yo me vine arriba y escuchando cómo tocaban la danza de los vecinos, aquello era de una estaba maravillosamente tocado, pero maravillosamente tocado, pero era de una intensidad y una pasión tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, como la cosa fluía bien y tal, me permití el lujo de parar y decir, bueno, es fantástico cómo suenan ustedes y tal, pero claro, imaginen en el solsticio de verano, en Sevilla, el olor a jazmín, a azahar, no sé, 29 grados a las 12 de la noche. Imaginen un poco, ¿no? Ese aire que te roza, y esto es un poco calor, el sonido, ¿no? De, sí, calor. Sí, y es un poco ese tema de que es como todo flotante y demás, ¿no? Y ellos me miraban encantados de la vida y disfrutando, parecía que disfrutaban, no lo sé, si disfrutaban o no, no lo sé, pero lo parecía. Y muy bien, estaba funcionando muy bien, y yo digo, joder, qué bien, cómo está yendo esto y tal, y digo, y se quedan así como que lo han entendido todo maravillosamente, ¿no? Y digo, bah, pues venga, vamos a empezar. Y yo empiezo otra vez y pongo mi mejor cara de solsticio de verano y de inspiración y de flotar y, bueno, todo lo que queramos ponerle, y la orquesta vuelve a sonar. Y claro, lo entendí. No era que no quisieran hacerlo así, lo entendí. Esto está muy bien, dicho por el españolito que llega allí, pero estás en Belgrado a 15 bajo cero, claro. Donde la comida es contundente para poder combatir ese frío, hay una serie de tradiciones, se toca de una manera, se vive de una manera, y esto queda muy alejado, ¿no? O sea, es algo muy alejado de la cultura. ¿Qué sucede al final? Pues sucede una cosa maravillosa, que no es ni lo que tú propones enteramente ni lo que la orquesta propone enteramente. Al final, claro, uno no está trabajando con máquinas, no está trabajando con ordenadores o con robots que les puedes decir tú haces esto exactamente y los programas y lo hacen. Afortunadamente estamos trabajando con 60, 70, 80 artistas, cada uno de ellos, ¿no? Que tienen una manera de pensar y una manera de hacer, evidentemente. Entonces, lo que se produce ahí es un intercambio cultural, es ese intercambio en el que yo propongo, ellos responden y encontramos un punto medio en el que se ofrece una versión, pues que es la versión de la Filarmónica de Belgrado del Sombrero de Tres Picos, y que es estupenda, que no es la más fiel con respecto a lo que Falla pensaba. Bueno, eso lo puedo pensar yo en un momento determinado, lo podemos pensar, pero quién lo sabe, ¿no? Al final es muy bonito como la interpretación por parte de culturas que están relativamente alejadas de nuestro repertorio, ¿no? Es una maravilla. Es que cuando se lo pregunté a Elena Mitreska, que también fue invitada aquí en Crash Clásica, ella pues me decía, mira, aquí lo importante es que los directores de orquesta viajen, porque como tú bien dices, esa comunicación, esa experiencia entre el director, una orquesta, la orquesta con los diferentes directores que van, es muy enriquecedora. Eso fue lo que me dije. Y claro, eso siempre yo pensaba que tenía razón, pero ahora me doy cuenta que, bueno, la tengo a medias. No, tengo a medias. Eso sin duda también, Enrique, sin duda que es muy, a ver, esto es extremadamente importante, y quizás en España no lo entendemos al 100%, ¿no? O sea, somos muy, en fin, vemos la problemática de los conservatorios hoy en día, ¿no? Que no dejan a sus profesores libertad para tocar en otros sitios. Incluso en muchas de las orquestas hay pegas, sí, sí, para salir de la orquesta, y a lo mejor que los principales pueden hacer de principales en otra orquesta. Pero hay que entender que al final la cultura es un intercambio, es sensibilidad, y que es muy... Entendamos, una orquesta puede convertirse en algo muy endogámico, porque uno puede pasarse 30 años sentado al lado del mismo compañero y tocando con los mismos compañeros, sin que prácticamente se renueve. Bueno, se va renovando poco a poco, pero si uno no sale de vez en cuando de ahí, si uno no comparte otras experiencias, si uno no hace música de cámara, si uno acaba adquiriendo una manera de hacer que es esa, y eso empobrece, como todas las fronteras, salvo las gastronómicas, que son las únicas que a mí me convencen, para poder disfrutar un poco de... En fin, como todas las fronteras, yo creo que empobrecen al final, ¿no? Y creo que en este sentido nos falta dar un paso adelante y entender que el arte, que la cultura es compartir, es entender, es viajar, es conocer, es ver y es enriquecerse para, bueno, pues para poder al sí, final... Además, lo que me decías en la conversación anterior, que claro, toda la experiencia que has adquirido de diferentes orquestas, pues orquestas eslavas, anglosajonas, españolas, eso te da mucho... No sé cómo expresarlo. Mucha facilidad para comunicarte con la gente. Mucho, Enrique, mucho. Y pero no solo para comunicarte, para respetar a la orquesta, para entenderla, para... En fin, para trabajar. Es muy curioso ver cómo cada orquesta tiene una personalidad diferente y muy marcada. Y da mucho vértigo al principio, sobre todo a alguien que no ha sido músico de orquesta antes, como es mi caso, ¿no? Porque claro, vengo del mundo del piano, no conoces ese mecanismo desde dentro, tardas mucho en aprenderlo esto, ¿no? Pero una cosa que cada vez disfruto más y que antes me daba un poco de vértigo es confiar en la orquesta, dejar tocar a la orquesta, dejar que se escuchen y dejar que la orquesta proponga y saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque, bueno, tú puedes ir, evidentemente tú vas con una idea muy clara de todo, pero eso no quiere decir que tú tengas la razón o que tu idea sea la mejor. ¿Cuántas veces ocurre que tú vas con un solo pensado, por ejemplo, este que escuchábamos en la quinta de Tchaikovsky, ¿no? O en cualquier obra? Tú llevas un fraseo pensado y crees que debe ser así, y de repente el fagotista o el clarinetista o quien sea que tiene un solo en la primera lectura propone y hace un fraseo de una manera que tú no lo habías pensado, pero de repente no lo habías pensado, pero de repente te gusta más que lo que tú habías pensado, porque nadie es infalible, ¿no? Y ellos, al final, estás hablando lo que hablábamos antes, ¿no? Es un compartir con artistas. Bueno, es muy bonito comprarles esa idea, ¿no? Y dejarles... Y la orquesta va por ahí y dejas ese espacio a cada orquesta para tocar. Hay orquestas a las que debes dejar tocar mucho, hay orquestas a las que quizás no tanto. Cada orquesta es muy, muy diferente y este es un mundo que daría para hablar muchísimo y difícil de explicar a la vez, ¿eh? Mira, y una pregunta. ¿Cuál es la orquesta que no digo que fuera la más complicada ni la más difícil, ni mucho menos, ¿no? Que no quiero decir eso, sino la que tú vieras que había más distancia, que, o que te costaba más comunicar, o por su personalidad fuera tan fuerte que te fuera más difícil? ¿Tú dirías alguna o más o menos siempre es igual? No sabría decirlo. Desde luego no, nunca es igual. Desde luego nunca es igual. Incluso con la misma orquesta, claro. No se repite la situación dos veces. Aunque te conozcas, aunque sea la misma orquesta que conoces muy bien y has trabajado mucho con ellos, ¿no? No sabría decir. Yo creo que, fíjate, eso depende más del impacto que genere en ti la orquesta. Quiero decir con esto, la dirección de orquesta, a ver, uno tiene que estar un poco loco para hacer estas cosas, ¿no? Para subirse a un escenario a tocar un instrumento. Hay un viaje egocéntrico ahí, digamos, ¿no? En el buen sentido. Porque si uno lo piensa bien, y estos son los comentarios que se hacen siempre entre cajas, ¿no? Todavía en el concierto antes de ayer en Oviedo, con Jorge de León, con Carlos Álvarez, estábamos bromeando justo antes de empezar, estábamos así los tres mirándonos y diciendo, ¿yo para qué me meteré en esto? ¿Para qué me meteré en esto? O sea, de verdad, qué ganas de sufrir esos nervios que pasas antes, ¿no? La orquesta, el primer día de ensayo, especialmente, a mí me pasa mucho, pero lo he hablado con muchos compañeros y a muchos les ocurre lo mismo, ¿no? El primer día de ensayo te genera una serie de nervios. Y cuando tú vas a una orquesta, que en ese momento es un salto para ti en tu carrera, cuando vas por primera vez a una orquesta, y sobre todo si es una orquesta muy buena, que está por encima de tu nivel y de lo que has hecho hasta ahora, ya hay que estar... El punto de locura tiene que ser demasiado grande como para que no te afecte. No es mi caso. Yo estoy un poco loco, pero no tanto como para que me pase eso, ¿no? Yo voy nervioso siempre, voy preocupado en mantener... En intentar ser lo más profesional posible, en escuchar, en no defraudar de alguna manera, ¿no? En ser capaz de no hacer perder el tiempo a la orquesta, escucharla, reaccionar a lo que hacen, tratar de ayudar a que toquen juntos, que es un poco nuestra labor al final, ¿no? Y sí que hay orquestas que en su día supusieron un salto. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que fui al Palau de les Arts, hará, no lo sé, 8 años quizás, ¿no? O 9 años, o yo diría 8 más o menos. Todavía creo recordar que entonces estaba... Zubin Mehta, Masel ya no estaba, pero creo recordar que Zubin Mehta estaba en la orquesta todavía. Joder. Y la orquesta era un orquestón, claro, era un orquestón y tenía una fama tremenda. Y tenía fama también, no sé si tenía fama o esa fama me la inventé yo, pensando que, bueno, una orquesta que trabaja con Zubin Mehta, con Nori Masel, son devoradores de directores para el común de los mortales. ¿No estuvo Juan Carlos Cárdenas por ahí? Sí. Carly Cadenas, otro gran amigo común, efectivamente estuvo de invitado varias veces, porque bueno, fue... Dios lo tenga su gloria, que era un invitado que no pudimos, desgraciadamente, no pudimos traer. Y uno de los más grandes chelistas que yo he conocido, de los más grandes chelistas que yo he conocido, de los más grandes músicos, diría, no chelistas, músicos. Es que él presumía mucho de eso, me hace que sea un Zubemeta que le dijo, tú ven para acá. Sí, él fue varias veces, yo no coincidí con él allí, pero me acuerdo hablar con él de todo esto, ¿no? Y... bueno, pues una orquesta así te impone. Yo recuerdo mi primer ensayo, iba que, en fin, acojonado, con perdón de la expresión, ¿no? Estamos en Radio Caras, puedes hacer lo que quieras. Vale, pues eso, pues iba acojonado. Luego, curiosamente, esa primera vez fue muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Hay otras veces que no va tan bien, ¿eh? Esto depende, ¿no? Pero esa primera vez fue muy bien. Tanto es así que desde entonces he ido prácticamente todos los años. Y el año que viene estoy en dos producciones en la temporada, ¿no? Pero yo iba muy asustado, una orquesta que venía de trabajar con Chayi, con por supuesto con Meta, con Masel, en fin, con sí, da un poco miedo. Calibre, sí, yo iba acojonado. Bueno, es un poco como el fútbol, ¿no? Sí, que dices, sí, claro. Dices, a ver, chaval, sal ahí, y dices, mi madre, si tengo aquí, estás en el Madrid, Barcelona, por decirlo, o el Manchester, o el Milán, ¿no? Y sales tú ahí y dices, ay, madre mía, estoy aquí en la banda y estoy cubriendo a no sé quién, pues una cosa parecida. Bueno, ¿no? Tienes un track, asusta lo suyo, ¿eh? Claro, asusta lo suyo. Tiene que asustar, lógicamente. Y bueno, pues pasas un rato, ¿no? Yo recuerdo ese primer ensayo, por seguir hablando de este día, recuerdo ese primer ensayo, estábamos haciendo Don Quijote de Micus, que además es una obra que no es muy de repertorio, y una obra larga, complicada, de orquesta, de plantilla muy grande de orquesta. Y recuerdo que empezamos a ensayar y la orquesta era tremenda, era impactante, de perfección. Por supuesto, ninguno de los problemas que los comunes de los mortales tenemos, o sea, la afinación estaba toda en el sitio, en las notas, vamos, los pasajes más difíciles, no sé, podía haber algún momento, yo no lo recuerdo, pero a lo mejor podría haber algún momento que se escapara alguna nota, pero prácticamente ni siquiera, que yo estaba casi para salir a una función, ¿no? En la primera lectura, y claro, se te plantea el problema de que en algún momento tienes que parar y decir algo a la orquesta, porque para eso estás ahí, ¿no? Y yo, ya llega un momento que, yo siempre dejo leer mucho al principio, cuando es una obra larga, normalmente suelo pasar la sinfonía, porque me sirve a mí también, sirve primero para que la orquesta me vea a mí y me entienda, si es que hay algo que entender, bueno, encontrarnos, ¿no? Y yo ver a la orquesta, y para tranquilizarte un poco, vas rodando el repertorio, en fin, muchas cosas. Es mi manera de hacerlo, cada uno tiene la suya. Y yo recuerdo que llevaba como 20 minutos, habíamos empezado 25 y no había parado todavía. Y estaba pensando, digo, en algún momento voy a tener que parar. O cuando termine voy a tener que decir algo, no sé. Y digo, ¿qué les digo a estos tíos? Y recuerdo al concertino, a Goga, con el que luego, en fin, me he llevado muy bien siempre. Recuerdo que Goga me miró así, el podio en el Palau de les Arts, en la sala de ensayo, estaba muy alto porque tanto a Masel como a Meta dirigían sentados y les gustaba tener el podio muy alto, ¿no? Entonces, claro, yo dirijo siempre de pie, y no es que yo sea alto, pero vamos, dirijo siempre de pie, pero encima con ese podio tan alto yo, no sé, me veía muy alejado de la orquesta y me cohibía más todavía, ¿no? Y llegó un momento que cuando paro veo a Goga, el concertino, que es un tipo, es un fenómeno, un crack, ¿no? Una bestia, y además muy joven, ¿eh? Todavía hoy, imagínate entonces, hace 8 o 9 años, que levantó la cabeza así como mirándome, no dijo nada, ¿eh? Pero su mirada, levantando la cabeza despacio así hacia mí, era como diciendo, ¿de verdad tú, Mindundi, que no sabemos ni quién eres, te vas a atrever a parar para decir, para corregirnos algo de verdad? En fin, fue un momento de esto de tierra, trágame. Nada, luego empiezas a trabajar, poco, porque como te digo, había muy poco que hacer y sí, muchas cosas de dejar tocar y de hacer con las manos y la verdad es que la orquesta es maravillosa. En fin, esto, cada orquesta es un mundo y siempre hay momentos que son un reto, ¿no? Y que te suponen más nerviosismo y bueno, es de ahí un poco la pregunta que me hacías tú antes. No tanto que encontrar frialdad en un grupo o no, sino lo que a mí me pueda imponer una orquesta u otra, ¿no? Y otra pregunta que te quería hacer, que bueno, que yo creo que también está la dirección, esto es dirigido ópera, zarzuela, ¿hay mucha diferencia? ¿Es más complicado? Porque claro, una ópera suele ser, bueno, hay óperas de muchas horas, hay un coro, están, bueno, estás en el caso de Oviedo, estás ahí, bueno, habitualmente estás siempre en el foso, ¿cómo eso es? ¿Hay gran diferencia con una ópera a una sinfonía? Sí, no, al final... Esto también te digo, hay tantas opiniones como directores respecto a esto, ¿eh? Para mí dirigir es dirigir. Quiero decir, entender una partitura comprender y luego y comunicarlo a un grupo, dirigir es dirigir, da igual lo que sea, ¿no? Da igual el género y da igual incluso la agrupación. Otra cosa es que, evidentemente, la diferencia entre dirigir una orquesta o una banda o un coro es que el instrumento que tienes delante es diferente. Entonces, si tú tienes más experiencia o conoces más determinado instrumento, como es mi caso, por ejemplo, en el caso de la orquesta, pues hombre, evidentemente estás más cómodo y tienes más capacidad para ayudar, ¿no?, a la orquesta a resolver ciertos problemas, que si conoces menos el grupo o el instrumento que tienes delante, ¿no? Ocurre un poco lo mismo con el género. Sí que hay diferencias. El lenguaje de la ópera es bastante diferente porque los cantantes es una cuestión muy orgánica para ellos, ¿no? O sea, el peso en el cantante influye todo, influye. Uno puede ser un tenor, un barítono, una soprano, lo que sea, pero todo, la estatura, en fin, el fiato que tengan, o sea, el aire que tengan, todo influye para ver el tiempo que tú tienes que, de alguna manera, permitirles para que ellos puedan respirar, pero a la vez sin perder esa organicidad que tiene que haber en una obra, ¿no? Porque, en fin, hay que intentar manejarlo de tal manera que eso funcione, aunque tengas un cantante que necesita ir muy rápido, por decirlo de una forma básica, y otro que necesite mucho más espacio. Bueno, hay que encontrar ese punto medio, ¿no? El ballet también, por ejemplo, uh-huh. En el ballet yo tengo mucha menos experiencia, pero sí es verdad que hago cosas de vez en cuando. Ahora, hace 2 semanas estaba en el Real, precisamente dirigiendo Giselle. Es un mundo que conozco mucho menos, pero que también me apasiona mucho, sobre todo el gran repertorio de ballet, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Giselle, claro, ¿no? Es un mundo que tiene unos códigos, pero al final, como te decía antes, dirigir es dirigir, y contra la opinión de alguna gente que cree que hay que especializarse en algo, yo creo que para mí es todo lo contrario. Charco que veo, charco en el que me meto. Quiero decir, me parece que todo complementa. Por ejemplo, el conocimiento del repertorio sinfónico del mundo orquestal aporta una profundidad tremenda a la ópera. Con respecto a si alguien viene de ser simplemente correpetidor y ha dirigido pocas veces, y sobre todo muy pocas veces fuera del foso, ¿no? Y al revés, la teatralidad, digamos, de la ópera, creo que complementa, ayuda mucho en el mundo sinfónico, que a veces nos olvidamos que en las sinfonías, como no hay un texto, nos olvidamos que la sinfonía también está contando algo, hay un drama detrás, hay una idea, hay una historia que contar, ¿no? Y a veces esto nos olvidamos, y esto sí que la ópera está muy presente, ¿no? Y en el ballet, por ejemplo, ¿no? En fin, me parece que como en todo en la cultura, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todo enriquece, todo ayuda, todo te hace crecer, todo te hace conocer un poco más lo que tienes delante, y todo te aporta una experiencia, y a mí eso siempre me ha parecido vital. No, eso está claro. Lo que pasa es que yo, desde el punto de vista de mi gran ignorancia en lo que es todo el espectáculo, por llamarlo de alguna forma, en el caso de la ópera o del ballet, es que lo veo como algo muy complejo, porque es que están los actores que cantan, está el coro, está la orquesta, hay que después también la escenografía, todo el atrezo, todo lo que hay ahí. Entonces, ves que el director de orquesta, no sé, me parece que tiene que como que trabajar más, ¿no? Que estudiar más para poder hacer. Es la impresión que ves desde fuera, ¿no? Bueno, no tanto estudiar más, pero sí que a lo mejor eso exige un poco más, llamémoslo, en la concertación, ¿no? En agrupar, en aunar voluntades y en que todos vayamos juntos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí que en eso hay una cierta exigencia que puede ser un poco mayor por simplemente por la cantidad de cosas diferentes, como bien decías, ¿no? Que de elementos diferentes que participan en la ópera. Pero el repertorio sinfónico a mí no me parece que sea más fácil que el repertorio operístico. O sea, me parece simplemente es diferente, como te digo, ¿no? Quizás en ese punto de la concertación pueda ser quizás un poco más sencillo, no lo sé, ni me atrevería a decirlo, pero podría ser, pero desde luego tiene otras complejidades, ¿no? Porque en el mundo sinfónico todo se sirve de la música, quiero decir con esto. En la ópera tienes ciertos momentos de relax donde la orquesta solo acompaña y el cantante pues va haciendo un aria y la orquesta tiene chin-chin-pun-chin-chin, sí, por decir algo. Estoy diciendo chin, un chin, poco, que se me dice David. Eso sí. Es. A veces, pues efectivamente, esto a veces tienes esos momentos de relax, en el mundo sinfónico no lo hay, porque claro, todo lo cuenta la orquesta, es un solo elemento. Entonces, es yo diría simplemente diferente. Mira, el pasado jueves en la OSPE hicieron la cuarta de Beethoven. y el director, que no me acuerdo, desgraciadamente no me acuerdo el nombre, como decía anteriormente, tengo muy mala memoria para los nombres, y fue de pie. Estaban todos de pie, menos los chelos, ¿no? Entonces hice una versión, a mí me, no sé, había opiniones para todos los gustos, pero hice una versión, a mí me gustó mucho porque, por llamarlo de una forma, era un poco rockera. Tenía un ritmo, o sea, era como un pelín más rápida y le daba ahí una fuerza, y al estar de pie, la sensación que tenías desde fuera es que había unos músicos que lo estaban pasando muy bien, pero otros músicos, veías tú, que no les estaban molando mucho estar de pie dándole caña. Y sí, es verdad que es todo música, ¿no? Es todo música y, sí. Y no hay música de relleno, como vas a, bueno, tú estás... Estas óperas del 19, que sí que hay mucho chimpón, chimpón, chimpón, y está ahí pues el tenor y la soprano pues dando sus maravillosas voces y cantando estas cosas. Eso sí es verdad. Bueno, pues la verdad que nos queda ya muy poquito para terminar. Acabamos de empezar. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando se pone a hablar de música, y me acuerdo de un día que estaba yo en mi negocio de hostelería con el amigo que lo conocí, y estuvimos 4 horas hablando de música. 4 horas, y bueno, pues le hice una entrevista, porque tengo que decir que llevo unos cuantos años que siendo... cazar a este pichón, ¿eh? Tenía ganas de traerlo aquí y estar hablando como estamos hablando, porque yo creo que es la primera vez que traigo un director de orquesta. Un honor. Me parece que es la todo primera un honor vez. Para mí. Digo, me parece que es la primera vez. Hemos traído absolutamente de todos. Tenemos tenores, músicos solistas, músicos de tal, pero yo creo que de director de orquesta es la primera vez, y claro, es todo un lujo, y además nada más mejor, pues después de aquí vamos a tomar unas cervezas y vamos a seguir hablando de música, por supuesto, porque somos aquí en Cas Clásica. Bueno, pues me voy a despedir de todos ustedes, de todos mis queridos oyentes. No se pierdan esta grabación, que yo creo que es la primera vez que te hacen una entrevista tan larga en la radio. Dime que sí, por favor. No, podría ser. No lo sé, pero es verdad que no es muy habitual, ¿eh? No, en Radio Clásica sí recuerdo alguna, sí, de... pero esas son muy cortitas. Eso lo dijo Kino una vez, que también es un amigo de Kino, y que dice que con la primera, que eso fue la primera temporada, en el 2016, 2017 se la hicimos a él, que él estaba muy contento de estar aquí porque podía hablar tranquilamente, como si esto fuera, pues eso, lo que es, al final que es una conversación de amigos, sí. Y es una forma de hablar muy, muy relajada de música, ¿no? Que es lo bueno que tiene Clas Clásica, y esta radio, es Radio Clas en el 105.0 de la FM, que saben ustedes que es una radio libre e independiente de Gijón desde el año 1985. Pues bueno, pues muchas gracias esto, Oliver, y nos vamos a despedir. Antes lo dije yo, que íbamos a poner a mi querido John Ormandy, que es uno de mis directores preferidos, y vamos a poner la heroica, porque este jueves vamos a poder escucharla por la OSPA en Jovellanos y no se la pueden perder. Pues bueno, ¿quieres decir algo, querido amigo? No, nada, que va a ser un placer. Sé que vuelve además Max Valdés esta semana con este Beethoven, que en fin, es una figura muy reconocida que ha estado muchos años aquí en Asturias, o sea que no os lo perdáis todos. Claro. Y no, decir que ha sido un placer estar aquí, Enrique, y que repetimos cuando quieras, vamos. Bueno, ya sabes, yo vamos, según vueles por ahí, te pego un tiro, te traigo aquí para el que... Para la sartén, ¿eh? Pues nada, hasta luego. Os voy a dejar ahora con la heroica, vamos a escuchar un poquitín de ella. Acordaos, el próximo jueves tenemos concierto, tenemos que ir, porque a ver si podemos llenar alguna vez, porque uno de los problemas que tenemos, Oliver, es que no llenamos los teatros. No los llenamos. Igual en Oviedo sí, en el auditorio, pero aquí en Gijón... Todavía cuesta un poco. Cuesta un poco. Y a veces hay programas muy chulos, como el otro día que era el concierto pabellón de Mendelssohn y la cuarta de Beethoven, que digo, yo decía, ¿cómo no está lleno esto? Que es una música... Pues yo entiendo que la música clásica... a veces hay músicas que es complicado para al que no está muy acostumbrado, pero esto, escucharlo en directo, es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Sí. Bueno, me despido de todos ustedes. Ya saben que está en Cas Clásica, en el 105.0 FM, y que nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Ay, espera, que esto no suena. Ay, me tardó un poquitín, ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí? A ver.